Del fanatismo religioso. Muchos han vivido en la ignorancia, alimentando el fanatismo religioso, y por ello poco han adelantado en la evolución de su espíritu. El fanatismo domina la vida de los hombres. Fanatismo religioso por sus razas, por la gloria y el poder del mundo y por sí mismos. Por eso es menester que destruyáis toda ignorancia. Ved cómo la mala simiente se ha multiplicado entre vosotros hasta casi ocultar la verdadera semilla. La mentira, la superstición, la hipocresía, el lucro, las malas influencias y muchas impurezas han sido la mala hierba que ha cundido entre la humanidad, a la cual quisiera ver libre de toda lacra. Comprended que en la espiritualidad no tiene cabida el fanatismo, ni el prejuicio, la idolatría o la superstición. Espiritualismo quiere decir elevación. Espiritualidad significa libertad del espíritu, porque quien la alcanza se ha desmaterializado, se ha emancipado de las pasiones de la carne, ha pasado por el sacrificio y por la renunciación bien entendida. Mientras las religiones permanezcan sumergidas en su sueño y no rompan su rutina, no habrá despertar en el espíritu, ni conocimiento de los ideales espirituales, y por lo tanto, no podrá haber paz entre los hombres, ni aparecerá la caridad. No podrá brillar la luz que resuelve los graves conflictos humanos. El hombre se ha estancado moral y espiritualmente. Ha forjado un culto hacia mí y una forma de vivir que cree que son las mejores. Y ha caído en una rutina que hastía y fatiga a su espíritu, fanatizándolo en ritos y ceremonias materiales. En cambio, ved el nivel de evolución en que se encuentran los reinos que forman la naturaleza material. Ved su orden, su armonía y su perfección. No olvidéis que vengo lleno de amor a perdonar vuestras faltas y a daros oportunidad de empezar una nueva vida. No os hundáis en la rutina. Comprended que ha llegado el tiempo de dar un paso más en el sendero de vuestra evolución espiritual. La forma de no estacionaros en el camino espiritual es practicando mi palabra, apartándoos de todo acto exterior con el que pretendéis sustituir el verdadero cumplimiento de mi enseñanza. Solo la regeneración y el ideal de perfeccionamiento os podrán hacer volver al camino de la verdad. Quienes sintiéndose intérpretes de la ley de Dios os digan que a vuestra perversidad y rebeldía le esperan sufrimientos infernales y que sólo demostrando vuestro arrepentimiento, mortificando e hiriendo vuestras carnes y presentando a Dios ofrendas materiales, Él os perdonará y os llevará a su reino. En verdad os digo que están en confusión. La única penitencia que os pido es que dominéis el egoísmo para que sirváis con pureza y buena voluntad a vuestros semejantes. Haced comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales es porque no tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mí. Ni tienen idea de mi amor ni de la misericordia de vuestro Padre. ¿Creéis que sea necesario para mí ver vuestras lágrimas y en vuestro corazón el dolor para apiadarme de vosotros? Eso sería atribuirme dureza, insensibilidad, indiferencia, egoísmo. ¿Y concebís estos defectos en el Dios que amáis? Ya no es el tiempo de penitencias, ni de ceremonias o ritos para poderos comunicar conmigo, para poder creer que me estáis glorificando y agradando. El materialismo ha envuelto a la humanidad. De muchos corazones se ha borrado mi nombre. Los hombres se olvidan de orar, que es la forma espiritual de conversar con Dios. Mi doctrina y mis ejemplos que os di a través de Jesús se han olvidado. Y quienes tratan de perseverar en mis lecciones y de cumplir con mi ley, lo hacen por medio de cultos idólatras, buscándome a través de formas e imágenes hechas por la mano del hombre. ¿Es así como debe cumplirse mi ley? No deseo el sacrificio de vuestras vidas, ni que me ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra, y ningún mérito hacéis con dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra torre de Babel llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo que me ofrezcáis es un santuario que llegue hasta mí, formado con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi nombre a los espíritus hambrientos de verdad. Este es el culto que os pido. ¿No decís que soy omnipotente, que estoy en todas partes, que doquiera os escucho? Entonces, ¿por qué, si soy omnipotente, me buscáis en objetos hechos por vuestras manos? ¿Por qué tenéis que penetrar en determinados recintos para decir, aquí está el Señor, cuando sabéis que soy universal? ¿Por qué os dejáis deslumbrar con festines y ornamentos si sabéis que en el esplendor de la naturaleza y en el santuario interior de vuestro espíritu habito y me manifiesto? Es por eso que siempre os he dicho que doquiera que estéis, me tenéis con vosotros. Os estoy doctrinando para que os apartéis del materialismo y dejéis de ser los fanáticos e idólatras, para que no adoréis ni rindáis culto a objetos materiales hechos por las manos humanas. No quiero que existan en vuestro corazón raíces de idolatría, de fanatismo o de cultos falsos. No me presentéis ofrendas que no llegan a mí. Solo os pido vuestra regeneración y vuestro cumplimiento en la espiritualidad. En verdad os digo que el mundo ignora muchas lecciones espirituales de mi doctrina, porque en lugar de buscar la interpretación de mis enseñanzas para luego practicarlas,